Millones de almas que forjan latidos, palabras que vencen a trozos de plomo, susurros que ablandan el puño de acero, historias que enseñan a ser lo que somos. Millones de almas, millones de almas, palabras que vencen, susurros que ablandan. Abre las heridas, esa inteligencia.